Entre mate y mate, 11:30 minutos, y como te contábamos recién, como publicaron allí desde la gente del merendero, Jesús, Mariela y toda la gente que acompaña allí, ese colectivo que viene haciendo el aguante allí en Barrio Las Flores, a la situación que se vive en los barrios de Capilla del Monte, especialmente con los niños y las niñas, el sector más frágil de nuestra sociedad que se ve en estas etapas y cuando la economía empieza a crujir y sobre todo empieza a impactar muy directamente en la economía diaria de las familias. Bueno, ahí están ayudando no solo con la merienda, a veces incluso con el almuerzo, sino también con la ropa, con la ayuda solidaria para las familias. Está en línea Jesús del Merendero Donay. Jesús, buen día, ¿cómo te va? Hola, Fede, buen día, ¿cómo estás? Buen día, audiencia. Bueno, un gustazo volver a charlar. Jesús, bueno, vimos ahí la publicación, has lanzado esto para que haya mayor visibilidad, para un reconocimiento del trabajo que vienen haciendo, para que se escuche y se reconozca también lo que se está viviendo, ¿no?, con los niños en el Valle de Punilla. Contanos un poquito. Mira, todo surgió hace un par de semanas. Ay, a ver, Jesús, se nos corta un poco, a ver si está como entrecortada la señal, a ver si podemos mejorarla. No sé si es de ahí o somos de acá. A ver. Ahí está, ahí va afuera, ¿sí? Bueno. Con el frío que hace, lo hacemos salir, pero bueno, hoy está más. No, sí. Bueno. Está hermoso, no está tan frío. Hoy no. Está frío acá adentro, me parece, porque sí, ha quedado el frío. Sí. A ver si. Bueno, sí, Fede, acá lo estamos organizando en grande, ¿viste? En sentido, yo me estoy preparando, día tras día me estoy pesando, estoy bajando los kilos que tengo que bajar para hacerte cruzada. La semana que viene me voy a Córdoba a hacerme todos los estudios, estudio el corazón, todo, ¿viste? Porque tengo que hacer sí o sí todo en chequeo completo. Como tengo médicos que allá me apoyan porque los conocen del trabajo que hacemos allá cuando estábamos en Córdoba, más lo que hacíamos acá. Así que me apoyan los médicos de Córdoba para hacerme todos los estudios habido por haber para que yo esté bien, ¿viste? Y para poder hacer la cruzada. Y además con el asunto de que... Y más con el asunto que yo tengo una prótesis en la pierna, ¿viste? Sí. Para poder viajar. Sí. Así que todo, para poder viajar y hacer lo que voy a hacer todo este tiempo, que va a ser un mes... quiero estar tratando de llegar allá, porque voy a hacer 30 kilómetros por día, porque no puedo hacer, quería hacer 50, pero me dicen los médicos por la pierna que trate de hacer por lo menos 30 por día y ahí escampar y después seguir, ¿viste? Porque tengo la prótesis. Sí. Y esto surgió hace un par de semanas atrás porque nosotros se los pone muy difícil, estamos teniendo muchos niños, en tanto porque ahora viste que no solamente merienda sino almuerzo también. Sí. Entonces queremos concientizar a la gente que todos podemos ayudar, todo el mundo podemos ayudar, todos somos solidarios y queremos, sí, solamente que tenemos que abrir nuestro corazón. Y bueno, con esta cruzada eso es lo que queremos llevar, ese mensaje. El derecho de los niños, yo el mensaje que como me llevaba es por el derecho de los niños, por que no haya tanta esclavitud de niños, que el niño sea cuidado, que haya más pediatras, que haya más atención médica para los niños, que no los olvidemos de los niños. Hay muchas veces la gente ve los errores de los padres, pero no de los niños. Acá hay que dejar los errores y los prejuicios de los padres y ver por el futuro de los niños. Ese es el gran mensaje que quiero llevar y tratar de la cruzada esta de abrir más corazones, que haya mil Mariela, mil Jesús o más, que seamos, hagamos el trabajo que estamos haciendo nosotros. Nosotros no queremos ser únicos, si mañana tiene que aparecer otro merendero, que aparezca otro merendero, y si tenemos que dejar todos los merenderos de funcionar porque la cosa se compone, sería mejor todavía, ¿no? Claro. ¿Qué te parece? Sí. Esto sí, no es algo que debe aparecer solamente en los momentos de cuando ya la miseria no, nos tiene atrapados, sino si fuera algo más cotidiano, a lo mejor no llegaríamos a estos momentos, ¿no? Claro, sí. Entonces dije, con eso quiero lograr la cruzada. Y estoy también, tú puedes hablar con Graciela, y porque Luis, el chico de ajedrez que acá de la zona, él también estaba con ganas de que la ajedrez sea una materia, porque no la dan como materia. Si fuera una materia, es impresionante lo que hace el ajedrez, lo que apoya a los niños, lo que enseña a los niños, en sentido con la escuela. Entonces, también quisiéramos que hablar ahora con Graciela, porque en esta cruzada también me gustaría que fuera una materia obligada el lenguaje de señas, porque todos tendríamos que aprender el lenguaje de señas, porque es necesario. La policía, los bomberos, los psicólogos, todos, porque hay en Córdoba hay un solo psicólogo que sabe ese lenguaje de señas, ¿te das cuenta? Sí. Y los bomberos y la policía casi nadie lo sabe, y las instituciones casi nadie lo sabe, y eso tendría que ser una cosa muy muy cosa, para que llegue a ser una capacitación legal para todo el mundo. Claro, es que otra sí. de las cosas que yo quiero llegar a en esta cruzada. Y la cosa va a ser entonces viajar desde acá, desde Capilla del Monte, desde Córdoba, y bueno, ir llegando a cada uno de los pueblos. ¿Cómo te lo imaginás? Sí, yo, mira, lo que lo estamos armando es... y también por los niños discapacitados, también estamos armando acá el croquis todavía, porque ahora ya lo vamos a largar, también trabajamos mucho con los niños discapacitados, ¿viste? Sí. Y el croquis lo estamos armando, mira, salgo de acá del merendero, porque salgo de acá del merendero, estoy viendo hablar con porque hay chicos que quieren hacer cosas, y yo salgo, ¿viste? También quieren estar los chicos de la batucada. Yo no quería tantas cosas así, porque yo primero quisiera llegar, ¿viste? Y después recién dice que alguien quiere hacer algo, pero yo primero quiero llegar, ¿viste? Sí. Y bueno, salgo de acá, voy haciendo 30 kilómetros por día, a donde paro, que llevo una cámara, a donde paro, ahí duermo. Estoy viendo el apoyo logístico, que estoy necesitando una persona que me acompañe en auto para llevar las cosas para dormir, para comer, todas esas cosas, y los sponsors, ¿viste? Así que lo estamos armando. Y cada 30 kilómetros parar y dormir ahí, no entrar, en sentido, todo por ruta, ¿viste? Entra poco en el lugar que tenga que entrar y, bueno, hacia la orilla, y después todo lo demás, todo por ruta. Y bueno, y sumar a todas aquellas personas, ya ayer estuve en Córdoba, se está armando ayer también en Córdoba, gente que me va a esperar en Córdoba, gente que se va a sumar hasta la salida de Córdoba, en realidad estoy armándolo de esa forma. Acá en La Falda también hay gente que me va a esperar, gente que se va a sumar a hacer un par de kilómetros conmigo, de acompañamiento. Y bueno, y queremos lograr eso, viste, de que... Además te cuento otra, que hace poquito nosotros queremos, quisiéramos nombrar, no sé si llegaremos a ser institución, lo que seamos, ¿cómo es? ONG, algo de eso, ¿viste? Sí. Pero por lo menos que seamos reconocidos en el trabajo que hacemos, porque estuve en una reunión hace poquito, en una reunión que hubo acá, y nosotros, no sé qué nos dijeron, que me duele mucho, porque nosotros hace 8 años que venimos trabajando esto. Que nosotros, bueno, sí, venimos trabajando, venimos haciendo cosas, pero no somos nada, porque no tenemos ningún papel legal. Me parece que no hace falta tener un papel legal para ayudar a los demás, ¿no? Sí. Entonces me sonó mal, ¿viste? En sentido que digo, en 8 años que venimos trabajando y venimos haciendo cosas, en menos de un mes conseguimos todas las cosas para 2 casas y que tuvieran no sos nada. Creo que las personas que lo dijeron, bueno... vos sabés dónde puede venir, ¿no? Que te digan así, viste, te duele, porque así, pues entonces, todo lo que hicimos en 8 años no somos nada. No, es así, sí, sabemos cómo funciona, porque por lo menos para lo que es las instituciones estatales, incluso privadas, para la ayuda, buscan más, están más preocupados por los papeles y por este tipo de trámites que por el verdadero trabajo, y así vemos cómo muchas veces la plata llega más a instituciones formales, pero sin trabajo territorial, que a precisamente las organizaciones territoriales con un laburo como el de ustedes. Pero de todos modos creo que se puede de alguna manera llegar, si es el objetivo, llegar también a esa formalidad, y a lo mejor entre todos podemos colaborar para que el Merendero Adonai y la organización que han ido formando pueda también acceder a estos programas. Sí, yo te digo, realmente nosotros no nos interesan tanto los papeles, sino como tenerlo, porque podemos recibir más cosas y seguir trabajando con la gente. Claro, claro, sí. Que venimos peleando muy mucho, ¿viste? Muy mucho, nos cuesta mucho conseguir las cosas. Gracias a Dios. Perdón. Sí. Gracias a Dios tenemos mucha gente, que hace poco fuimos a Recoba, que tenemos mucha gente que está hablando de Santa Fe, de Buenos Aires, Córdoba, viste que hasta la Volkswagen viene acá a colaborar para el merendero, porque fue mucho y grande el trabajo que hicimos en Córdoba, entonces lo siguen muy mucho la gente, y es que estamos acá en Capilla, y tenemos mucha gente de Buenos Aires, a donde no somos reconocidos realmente, y te digo, acá no buscamos fama, solamente buscamos que el apoyo de toda la gente, porque lo vamos a seguir haciendo, seamos nombrados, no seamos nombrados, vamos a seguir trabajando con esto. Solamente sirve, no sabe para qué, para poder tener un apoyo más grande, para poder seguir ayudando a la gente. Sí, sí, claro. Y nada más, no sirve, acá no hay fama, ¿de cuenta? Porque las obras quedan y los hombres pasan, ¿de cuenta? Entonces, acá es por el derecho de los niños. Entonces, ¿viste? Y eso es lo que queremos llegar. Nosotros lo que queremos llegar a terminar el salón, y es lo que queremos hacer, que va a ser un centro cultural, y nos está costando porque tenemos todo, tenemos los ladrillos, tenemos todo, pero no hay quien nos ayude en sentido con mano de obra, sí, y no sí, tengo por este momento para pagar, ¿te das cuenta? Uh-huh. Entonces es una de las grandes cruzadas que queremos hacer también, porque nuestro deseo es tener el salón, y este salón no es para usarlo Miguel y Jesús, sino que va a ser para todos los niños, porque va a ser un centro cultural. Sí, claro. Un centro cultural gratuito, que va a haber talleres de todo, ¿viste? Y Dios quiere de todo, porque tenemos mucha gente que quiere hacer cosas que hasta hace días vienen diciendo cuándo van a terminar, si podemos hacer los talleres. Y bueno, viste, nos está costando mucho eso, porque como esto, viste, refleja muchas cosas y hay muchos que no los ponen traba de todos lados, viste, también. Bien. Para que esto, viste, se frene. Jesús, nos vamos a sumar, por supuesto, en todo lo que podamos colaborar y en seguir esta cruzada, por supuesto, en difundirla, en divulgarla, en comentarle a otra gente de los lugares donde vayan llegando también, y en que la gente de acá escuche, sienta propia esta historia de ayuda, de solidaridad. Y bueno, y en lo que podamos, después nos vamos a juntar a ver cómo podemos también colaborar como medio de comunicación y como organización en ayudar también a que se termine este espacio cultural, social que están llevando adelante con muchísimo esfuerzo, como todos, y estamos todos un poco desbordados por la situación, ¿no? Y tratando de tapar los agujeros, pero creo que nos podemos colaborar de alguna u otra manera. Así que les mandamos un abrazo a toda la familia, a toda la gente que colabora ahí. Y bueno, y seguimos conectados en esto. Y te digo más, Fede, nosotros lo que saben queremos que vale, que están trabajando otras personas, que están pidiendo, que cuenten con nosotros, nosotros hay muchas cosas que podemos llegar a conseguir, que nos avisen, que trabajemos en conjunto, que no trabajemos solos, podemos trabajar todos juntos, ¿te acuerdas? Sí. Porque acá no es el merendero, no es allá, no, acá los nombres no dicen nada. No. Las acciones dicen las cosas, ¿te acuerdas? Sí, tal cual. Vamos hacia eso y tenemos que, bueno, aprender, ¿no? O reaprender, porque en algún momento nuestro país también vivió estas situaciones y hubo mucha solidaridad. Después, bueno, nos vamos acostumbrando y me parece que tenemos que volver a estas acciones en conjunto. Olvidemos los egos. Sí. Olvidemos los egos y trabajemos con el corazón. Así es. Eso es. Y ahí vamos a hacer muchas grandes cosas. Y esto, viene, me estoy pensando día tras día, estoy haciendo caminando día tras día, estoy haciendo un poco de gimnasia, Hoy voy a verlo, me están haciendo un muchacho que está en el ejército, me va a traer una dieta, me va a traer todo, ¿viste? Uh-huh. Así que son instructivos. Pero también voy a ver acá de algún gimnasio que me quiera acompañar y que me quiera colaborar dándome algún poco de instructivo para estar un poco mejor. Claro. Qué bien, pero, que me viene bien, de paso. Sí, una que viste que yo tengo la prótesis y otra que tengo 50 años. ¿Viste? Claro. Ya no soy un... Y no. Pero, y lo que estamos necesitando es los sponsors, ¿viste? Que queda, porque uno lleva las banderas de todas las personas que colaboren, ¿no? Uh-huh. Porque son más o menos 30 días que hay que estar en la calle, sí. Hay que comer, hay que... para el vehículo... lo que necesita el vehículo, ¿viste? Y bueno, para poder llegar, para sí. Poder cumplir la cruzada, ¿no? Bien, Jesús, bueno, vamos a estar después pasando las vías de comunicación, el teléfono de ustedes, sí, el Facebook, sí, para sí. Que se comunique la gente también que quiera colaborar en esto, como en todo lo demás que vos decías, ¿no? Si hay pedidos de ayuda, bueno, ahí se pueden viabilizar, tanto llevar las cosas, a veces la gente no sabe a dónde, si no hay un pedido concreto, por ahí no sabe, bueno, allí... siempre se va a estar acudiendo y tanto la gente que necesite ayuda como la gente que tenga para dar puede acudir ahí al merendero, así que después vamos a pasar las vías de comunicación, Jesús. Sí, sí, vos sabés que acá todo lo que se da y todo lo que se recibe se anota, ¿viste? Sí. Para que vean que todo transparente y vos viste que todo sale en el pay. Sí, sí, sí. Porque es lo mejor que podemos hacer, ¿viste? Yo a veces le digo a la gente, disculpa, hemos donado muchas frazadas, disculpa, tengo que sacar fotos, aunque sean frazadas, pero tengo que sacar fotos y subirlas para que la gente vea que lo que dono salió. Sí. ¿Te acuerdas? Uh-huh. Entonces, viste, es una forma de llegar que la gente vea que realmente el trabajo se hace. Claro que sí. Y bueno. Jesús, bueno, volvemos a comunicarnos apenas esto empiece a arrancar o apenas sea necesario. Por ahí semanalmente tendríamos que tener también un espacio para que charlemos. Está previsto, sí. Está previsto incluso un programa por parte de ustedes que en algún momento cuando afloje la cosa por ahí lo podemos tener, pero mientras tanto podemos tener este espacio donde conversemos, sí, un poquito, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo, nosotros estábamos pensando del el tema de la radio. Sí. Pero, viste, ahora ya viene el invierno y tenemos la vacación de invierno, abrimos todos los días la merienda, sí, y almuerzo, porque este año va a ser almuerzo y merienda, uh-huh, la vacación de invierno todos, claro, los días. Y bueno, viste, mucho trabajo. Mucho. Está bien. Trabajo. Nosotros te vamos a llamar, pero, una vez por semana, por lo menos. Sí, pero estamos decididos a hacer el programa y vos sabés que queremos hacer nuestro programa y vos sabés cómo va a ser nuestro programa, más o menos. Sí, sí, de ayudas. Y tenemos doctores, tenemos abogados, todo para hacer las charlas, ¿viste? Uh-huh. Todas esas cosas, ¿viste? Pero bueno, ya lo vamos a alargar. ¿Qué pasa? Que hay tiempo para todo. Sí, tenemos mucho trabajo con esto, ¿viste? Gracias a Dios nos ha puesto este trabajo y tenemos mucho trabajo, sí, muy mucho trabajo. Y no tiene pinta de aflojar tampoco. No, así hay que... días que son las 9 de la noche, el otro día era las 8 de la mañana, empezamos y terminamos a las 9 de la noche, en el merendero, sí, sentido, sí, con, sí, ropa, con muchas cosas. Sí. Y te cuento, Fede, mucha ropa tenemos, así que si la gente se quiere acercar a buscar ropa, que acá se dona, mucha ropa y calzado. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Si quiere venir hoy, mañana, pasado, hay mucha ropa. Bien, gracias, bien. Hemos recibido mucha ropa. Ahí vamos, pero, a estar pasando. Claro, por favor, porque ya hemos visto 2-3 personas que han venido a buscar ropa y después lo hemos visto vender ahí en Sotar. Y por favor, es para donar para quien necesite, sí, no para vender, por favor. Sí, ahí está. Jesús, te volvemos a llamar en la semana que viene o cuando haga falta. Vos nos estás chiflando y vamos, bueno, charlando, bueno, pues. Pero sí, sería lindo que una vez por semana, sí, por lo menos salga un ratito para ver cómo, sí, va todo. Vamos a hacer eso. Cruzada. Vamos a hacer eso. Ahora, sí, te pongo, después comunicamos con Renata para dejar un día fijo también y que podamos salir. Bueno. Le mandamos un fuerte abrazo a toda la familia y a la gente que labura ahí, ¿eh? Bueno, que Dios los bendiga a todos. Gracias. Y gracias a Fede y gracias a Renata. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Chau, abrazo, chau, grande. Jesús estaba del merendero Adonai y conversaba con nosotros. Caballero, buenas noches, buenos días, no sé a qué hora van a poner el disco, pero seguro que lo van a hacer con alegría.